Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Bien amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Y tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: «Fuera con este, y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así hemos leído Lucas capítulo 23, los versículos 13 al 25. Poncio Pilato firmó la orden de ejecución de Cristo. Su rostro triste se asoma en cada uno de los cuatro evangelios. Por violación al derecho romano, por callar cobardemente la voz de su conciencia, por su decisión pusilánime de crucificar al Hijo de Dios, Pilato ha sido condenado ante el tribunal de la historia y lleva el estigma de ser un débil y un miedoso. La deshonra y el desprecio están ligados a su nombre para siempre por lo que él hizo con Jesús. ¿Y qué hizo?, pregunta usted. Le negó la oportunidad de un juicio justo. Y esto es algo que millones siguen haciendo con Cristo. Se forman una opinión acerca de él sin escuchar toda la evidencia que hay sobre su persona. Pilato exclamó: «¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?». Poco después su pregunta sería otra. Le importaría saber qué haría Cristo con él. Pilato conocía bastantes datos acerca de Cristo. Sus movimientos, su mensaje y sus milagros eran del dominio público, y Pilato, como gobernador, no los ignoraba. Además, Pilato sabía que por envidia le habían entregado. El conocimiento de Pilato no era todo de segunda mano. Tuvo la oportunidad de investigar personalmente. No buscó esta oportunidad, puesto que hizo todo lo que pudo por evadirla. Pero las circunstancias lo obligaron a entrevistarse personalmente con Cristo y a decidir qué haría con él. El hecho de que usted esté compartiendo este mensaje lo coloca en la misma posición, mi amable oyente. ¿Qué hará usted con Jesús llamado el Cristo? Pilato nunca pudo ser el mismo después de su confrontación con Cristo. Llegó a una encrucijada en la cresta divisoria de su vida, a una crisis. Tuvo que elegir, tuvo que decidir. Pilato y Cristo estaban cara a cara. Y leemos que Pilato tuvo más miedo, según Juan capítulo 19, versículo 8. Lo que decían de Cristo le atemorizaba, el carácter de Cristo le infundió miedo, temblaba por la crisis que Jesús de Nazaret había traído a su vida y a su gobierno. Temía la invasión de Cristo en su vida personal. La historia nos dice que Pilato era un hombre rudo, sin tacto, obstinado. Le gustaba obtener lo que quería sin importarle los sentimientos de los demás. Pero cuando lo ponemos al lado de la santidad, gentileza, cortesía y majestad del Hijo de Dios, Pilato no aguanta la comparación. Nosotros, mi amable oyente, tampoco lo podríamos. ¿Quién puede compararse con Cristo? Contempló a Cristo. Vio a un hombre que aparentaba más edad de la que en realidad tenía. Su rostro había sido desfigurado por la tortura que había recibido y era casi irreconocible. Había sido interrogado, golpeado brutalmente y escupido por la policía del templo. Pilato consideró que era débil y que estaba totalmente en sus manos. «¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte?», dijo en un momento dado Pilato. Pero estaba total y absolutamente equivocado. Jesús respondió ante aquella aberrante afirmación: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba». Aunque las apariencias indicaron lo contrario, la autoridad estaba en las manos de Cristo. Es un error bastante común. Tal vez usted lo esté cometiendo también, mi amable oyente. Los escritores y artistas humanos lamentablemente nos presentan a un Cristo débil, pálido, anémico y irreal, que no parece encajar en la vida moderna. Pero no nos engañemos, es el eterno Hijo de Dios. Es Dios sobre todas las cosas y bendito para siempre. Él es el que tendrá la última palabra en la historia, no nosotros. Pilato no dilató mucho en su intento de intimidar a Cristo. Pronto se dio cuenta de que tenía solo dos alternativas. O crucificaba a Cristo o le coronaba como su rey y señor. Esta es la decisión a que se tiene que enfrentar todo ser humano tarde o temprano. Usted se encuentra en este mismo momento ante ella. La pregunta intrigante en este momento es, ¿qué decidirá usted, amable oyente? Pilato temía la invasión de Cristo en su vida privada. Era casado, su esposa Claudia Prócula era del linaje de los Césares. Era hija de Tiberio y nieta de César Augusto. Mientras Pilato deliberaba acerca de Cristo, recibió un mensaje urgente de su mujer: «No tengas nada que ver con este justo». Ella temía por haber soñado acerca de él, que Pilato decidiría equivocadamente. Fue así como Pilato descubrió que Cristo había invadido su vida privada. Pero lo que más temía Pilato era la invasión de Cristo en su vida pública. Pronto descubrió que Cristo afectaría sus actividades profesionales y su posición ante la sociedad. Los gritos de la multitud enfurecida no dejaban lugar a dudas. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Tenía que escoger entre Cristo y César Tiberio. Su carrera estaba en entredicho. Si escogía a Cristo, tendría que enfrentarse con el odio del tirano suspicaz que ocupaba el trono de Roma. Pilato no quería darle la espalda a Cristo, pero tampoco se atrevía a ponerse de su lado. ¿Está usted, amable oyente, en la misma situación de Pilato? ¿Teme decidirse a seguir a Cristo porque sabe que invadirá su vida personal, privada y pública? No cabe duda de que así lo hará. El momento que usted se decida a ser de Cristo, todo cambiará en su vida, pero de todos modos cambiará. Si usted le rechaza, nunca volverá a tener verdadera paz en su alma. Pilato aplazó la decisión todo el tiempo que le fue posible, pero tuvo que llegar a la hora cero irremisiblemente. Tal vez usted también quiera aplazar su decisión, pero es imposible. Cada ser humano tiene que hacer una elección acerca de Cristo, que es terminante, irrevocable. ¿Qué decidirá usted, amable oyente? Pilato primero trató de evadir su compromiso. Envió a Jesús con Herodes. Descubrió que Jesús era de Galilea y con un suspiro de alivio dijo: «Después de todo, este no es mi problema, que lo resuelva Herodes». Pero no dio resultado. Claro, Herodes tuvo que encarar este asunto. Todo ser humano lo tiene que hacer. Pero Jesús regresó y Pilato se dio cuenta que él tenía que hacer una elección, tomar una decisión. ¿Trata usted, amable oyente, de evadir una decisión acerca de Cristo? Sabe, le voy a ser sincero, No se puede. Otro intento de esquivar su compromiso lo llevó a decir a los judíos: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Por ser un asunto religioso, pensaba que no tenía necesidad de inmiscuirse en ese tipo de disputa, pero de nada le sirvió. Pronto se dio cuenta que el caso de Jesús de Nazaret era más que un asunto religioso. Fue el caso más importante de todos los que jamás juzgó Pilato, porque en Cristo se cristalizaban todos los problemas morales, religiosos, sociales, políticos, legales y personales que tiene que encarar un hombre en la vida. Nuestra conducta, nuestras creencias y nuestra vida misma está en juego cuando tenemos un encuentro con Cristo. Luego Pilato trató de examinar su compromiso. Trató de usar argumentos con Cristo. Lo interrogó y volvió a interrogarlo, pero no recibió respuesta. El silencio de Cristo haría su conciencia como un fuerte látigo, pero no había nada que discutir. Pilato tenía perfecto conocimiento de los hechos. Ya no era tiempo de examinar, sino de escoger. ¿Estaría a favor o en contra de Cristo? Esa es la elección. Pilato la tuvo que hacer. Y le digo sinceramente, amable oyente, usted también. Pilato hizo un último intento de escapar de su compromiso. Lo hizo en dos maneras. Primero pidió que trajeran a Barrabás, un famoso criminal, y le dijo al pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Confiaba que la multitud vería las ventajas de elegir a Cristo y lo sacaría del aprieto. Pero la multitud escogió a Barrabás. Siempre lo hará. Y la decisión vuelve a caer en las manos de Pilato. Luego dijo: le castigaré pues y le soltaré. Pensaba que los azotes dejarían satisfecho a la multitud y que al soltarlo dejaría satisfecho a Cristo. Pero eso tampoco dio resultado, porque el pueblo permitió que Cristo fuera azotado y luego insistió a gritos en su muerte. El mundo nunca hará fácil la tarea de elegir a Cristo. Solo quedará satisfecho con un rechazo absoluto de Cristo. Y Cristo solo quedará satisfecho si es coronado rey soberano en su vida. Finalmente, Pilato trató de eximirse del compromiso. Pidió una bandeja de agua y lavó sus manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Después de este rito, entregó al Hijo de Dios para ser crucificado. Pero, ¿qué rito puede lavar la sangre de las manos de uno que ha rehusado a Cristo el derecho de reinar supremo en su corazón? ¿Qué ceremonia recompensa el haber rechazado a Cristo? A fin de cuentas, Pilato tuvo que llegar a una decisión. No la pudo aplazar más. Tuvo que elegir. Le dio las espaldas a Cristo. Se alejó de él, entregándole a la muerte de cruz. Fue una elección terrible. 7 años después, Pilato, cuenta la historia, fue destituido de su cargo por el mismo César que quiso agradar. Perdió sus títulos y sus derechos y fue exiliado en ignominia y soledad. No eres amigo de César, gritaba la multitud. Dijeron la verdad. Después de ese día, Pilato ya no tuvo amigos. La historia amontona vergüenza sobre su nombre. La gran pregunta al finalizar este programa es, mi amigo, mi amiga, ¿qué hará usted con Cristo? ¿Le crucificará o le coronará en su vida como el rey y salvador de su vida? La decisión es suya, totalmente suya. Tómalo o recházalo. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún